necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Contacto Sur matutina de hoy martes 12 de marzo del 2019. Les saluda Rocío Huaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Iniciamos las noticias del día de hoy con titulares. En Ecuador, asambleísta denuncia a presidenta de la Asamblea Nacional y a la ministra del Interior por tráfico de influencias. En México, pueblo indígena gana fallo histórico de posesión de territorio ancestral luego de 51 años de lucha. Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera alcanza el peor nivel de desaprobación en su año de mandato. Iniciamos las informaciones en Ecuador porque el asambleísta Ronnie Aliaga denunció a Elizabeth Cabezas y a María Paula Romo por supuesto tráfico de influencias. Este legislador acudió a la Fiscalía General del Estado para finalmente presentar una denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y de la ministra del Interior, María Paula Romo, por supuesto tráfico de influencias. Luego de un audio filtrado, nuestro compañero Felipe Mosquera de Corape nos trae el reporte. Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador les informamos. En redes sociales circuló un audio de la actual presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, en el cual se dirige a la ministra del Interior, María Paula Romo, señalando que el Bloque Social Cristiano votaría a favor de la moción del asambleísta Ronnie Aliaga para que se investigue el denominado INA Papers, supuestas empresas en paraísos fiscales vinculadas a la familia y amigos del presidente Lenín Moreno. En este marco, el legislador Aliaga presentó una denuncia en contra de Cabezas y la ministra del Interior, María Paula Romo, por supuesto tráfico de influencias. A llamar por teléfono no es un delito, por supuesto que no es un delito, pero sí es un delito presionar a los asambleístas para que cambien su votación para bloquear, en este caso, una investigación que yo estoy realizando. Aquí se tiene que investigar el delito que es el tráfico de influencias, de llamar a un ministro de Estado para decirle que presione una bancada determinada. En este marco, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, manifestó que no le preocupa la denuncia de Aliaga y pidió disculpas por los términos peyorativos en los cuales se expresó al Bloque Social Cristiano. Aprovecho para pedir las disculpas correspondientes como humana y lamento, no fueron a las apropiadas, pero además no era en un contexto público, era en un contexto privado de frases que a veces uno hace hacia uno mismo que han sido totalmente descontextualizadas y han sido puestas en el debate de este momento. De esta forma, Cabezas no negó la veracidad del audio y al contrario le preocupa que en el Palacio Legislativo se dé una suerte de espionaje. La conversación ha sido pública, aquí no hay nada que explicar. Yo como presidenta de la Asamblea tengo la obligación de coordinar, de consensuar y de hablar con el resto de las bancadas. El tema, y simplemente es clarísimo, yo creo que refirámonos a lo que se ha escuchado. La llamada es simplemente una llamada de coordinación necesaria para articular un tema que estaba evidentemente en votación. Finalmente, Cabezas pidió que se inicie una investigación al interno de la Asamblea Nacional con intervención del Ministerio del Interior y reiteró que hay espionaje con fines de desestabilizar el país, en tanto que Aliaga volverá a presentar la moción en los próximos días para que la Asamblea trate el tema de la empresa INA, supuestamente vinculada a familiares del primer mandatario. Para ALER Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Gracias a nuestro compañero Felipe Mosquera. Y el día viernes 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres entre marchas, manifestaciones y plantones en toda nuestra América Latina y el Caribe. Pues nuestra compañera de Voces Nuestras nos ha preparado un resumen sobre cómo se vivió esto en Costa Rica. ¡Porque no! ¡Es no! Fue una tarde ventosa la del viernes 8 de marzo y detrás del kiosco del Parque Central en la capital San José fue cayendo el sol en medio del estruendo de los pájaros.

Más que nada le decimos el gobierno mexicano, una vez que ya emitió la sentencia, queremos que nos entregue el reconocimiento de titulación de bienes comunales. Por su parte, el asesor jurídico, el licenciado Rubén Ávila Tena, señaló que esta etapa representa el principio del fin del litigio agrario que favorece a la comunidad. Tenemos ya lo que podemos llamar el principio del fin de su problema de tierras, porque la sentencia que emitió el Tribunal Agrario les está reconociendo el derecho que ustedes tienen a ser los titulares de esas 10.720 hectáreas que son un pueblo originario. Cabe señalar que este fallo histórico garantiza el derecho del pueblo Wixárika sobre el territorio recuperado, el cual tendrá un aprovechamiento enfocado a la protección ambiental. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Gracias a Arturo Espinosa por este reporte y ahora nos trasladamos hasta Chile porque el presidente Sebastián Piñera cumplió ayer lunes su primer año como presidente de Chile en su segundo mandato, alcanzando el peor nivel de desaprobación durante su nueva administración, pues la empresa de estudios de mercado Plaza Pública Cadem de Chile arrojó ayer en su más reciente escrutinio que el presidente de este país, Sebastián Piñera, cayó en popularidad alcanzando la desaprobación de 48%. Cadem expresó que este descenso popular deriva, entre otras razones, por la polémica levantada respecto a los nuevos medidores eléctricos inteligentes que aprobó el Congreso chileno, los que se supone serán pagados por la ciudadanía, lo que fue desmentido por Piñera en una develadora frase: el usuario paga todo. Y de Chile vamos a trasladarnos hasta Bolivia, porque allí el presidente Evo Morales afirma que armas cibernéticas provocaron el apagón en Venezuela. Califica este hecho como un crimen de lesa humanidad. Vamos a dar pase a nuestro compañero Alexander Quispe de Herbol en Bolivia. Gracias. El presidente Evo Morales afirmó que armas cibernéticas provocaron el apagón de energía eléctrica que sufre Venezuela desde la semana pasada y que obligó a suspender clases y jornadas laborales. Para Morales, el objetivo de esas armas cibernéticas, junto con medidas como el bloqueo económico, es hacer sufrir a un pueblo para apropiarse del petróleo venezolano. ¿Qué hace Venezuela ahora? Usan armas cibernéticas para castigar al pueblo venezolano, armas cibernéticas para dejar sin luz. Y eso está considerado como categorizado un crimen de Estado de lesa humanidad. Asimismo, el primer mandatario señaló que aquello ocurre debido a que fracasó una intervención militar bajo el pretexto de ayuda humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela. Con bloqueos económicos hacen sufrir a un pueblo todo para adueñarse del petróleo venezolano. Y esa es la guerra de la humanidad, una lucha permanente no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. En tiempos de colonia, reparto imperial, a veces de Europa hacia América Latina, a veces de Europa hacia hacia el Medio Oriente. En estos tiempos, intervenciones militares de Estados Unidos, no solamente en América Latina, sino en otros países del mundo. Se debe destacar que en Venezuela Nicolás Maduro culpó del apagón a una guerra eléctrica del Imperio norteamericano. También denunció ataques cibernéticos. Para Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Alexander Quispe Zaire. Y de Bolivia al cierre vamos a trasladarnos hasta Venezuela, porque ayer lunes 11 de marzo el periodista radial venezolano Luis Carlos Díaz fue reportado como desaparecido por sus familiares y amigos, quienes no tenían información sobre su paradero. Desapareció al salir de la estación radial Unión Radio rumbo a su casa. Pues el viernes 8 de marzo, hay que destacar que el político Diosdado Cabello lo acusó por Twitter que estaba vinculado al apagón que afectó al país. Y el día de hoy, a horas de la madrugada, funcionarios de la SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, informaron y confirmaron su detención. Hasta aquí el Contacto Sur matutino del día de hoy. Les acompañó Rocío Guaman Cóndor Paz. Hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.